mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 11. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Almorzamos. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 4. David se quedó en casa y un terrible problema acarreó. David debía ir a luchar. Las guerras no se hacían en invierno, sino en primavera, porque el frío y las lluvias dificultaban la marcha del ejército. Y era época donde los reyes salían a luchar, pero David no lo hizo. Muchos de los pecados que cometemos sucede porque estamos en el lugar donde no debemos. Y creo que tenés toda la razón, porque a veces decimos, soy cristiano, puedo dominar mis impulsos, y voy a una fiesta con mis amigos, y me digo que no voy a tomar ni aceptar drogas, ni llenar de lujuria mi mente, pero ya estoy en un lugar donde no debería estar. Y Satanás está al acecho. La música, los colores, miradas y amigos, etcétera, terminarán venciéndonos. Y todo por estar en un lugar incorrecto. Tienes toda la razón. Por eso debes preguntarte si estás en el lugar correcto. Al estar a solas con esa chica, a pesar de que sea de la iglesia, ten cuidado, porque Satanás es astuto. Pregúntate dónde estás, en el centro de la voluntad de Dios o en tu propia voluntad. Si estás mal, corre ahora mismo, salí de allí y vuelve al lugar donde verdaderamente debes estar. Pablo nos da un súper consejo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22. Huye de las cosas que provocan malos pensamientos en las mentes juveniles y dedícate a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y hazlo junto con los que aman al Señor con toda sinceridad.